La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 9 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme con usted para leer la palabra de Dios y tener un pequeño devocional. La cita bíblica que estamos leyendo es el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo número 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Efesios 1, 18. Hasta ahí la cita bíblica. La palabra de Dios es tan clara y específica para mostrarnos y enseñarnos lo que Dios quiere y lo que Dios nos muestra a través de su enseñanza. Darle a usted que la palabra de Dios es tan clara en todo lo que hace. Luego Dios es tan sencillo para que nadie lleguemos un día delante de Él y lo acusemos de que no entendíamos. Así que quiero que preste atención a la lectura que leímos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Luego Dios tipifica o enseña o muestra el entendimiento como unos ojos. Ojos que deben estar alumbrados. ¿De qué le sirve tener ojos? ¿De qué no sirve tener ojos? Si no tienen luz, si no hay luz para poder ver, no podríamos mirar nada. Así que el entendimiento es esta luz que nos hace brillar, por decirlo así, que nos brilla para que entonces podamos nosotros comprender las cosas. Luego el entendimiento está tipificado con los ojos. Quiero decirle, usted puede tener tal vez la carencia de la vista, pero eso no quiere decir que no tenga entendimiento para ver las cosas, para comprenderlas. Por el contrario, ¿cuántos hemos visto gentes que tienen carencia en la vista y sin embargo tienen un entendimiento enorme de su entorno? Ellos pueden saber dónde está qué por la habilidad que han tenido a través de su entendimiento. Así que entonces debe haber luz para nuestros ojos de entendimiento, y el entendimiento entonces nos lleva a ver cuál es la esperanza de nuestro llamado. Mucha gente no entiende dónde ha sido llamada porque sus ojos nunca han sido alumbrados. Amigo, ¿cómo puede ser posible que hoy usted esté escuchando este devocional y su familia y parte de la mía, parte de los amigos que tenemos, usted y yo, no puedan comprender cómo Cristo es el Salvador de la vida? Y esto ha sido porque Dios nos ha permitido que los ojos de nuestro entendimiento se abran y comprendamos quién es el Salvador y el Señor. Y no solamente Dios nos ha llamado a esta vocación con tanta esperanza, sino que nos ha dado riquezas en gloria. Y esto no es una cosa que nosotros hayamos merecido, solo es una herencia para cada uno de nosotros. Pero mientras usted y yo no tengamos los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, no podremos entonces poder mirar cuál es esta esperanza de nuestro llamado. La vida no está hecha solo para renegar por lo que le pasó a usted o por lo que me pasó a mí, porque el otro no hace o sí hace, porque las personas nos obedecen o no, sino hemos sido llamados a ver más allá de lo que comúnmente la gente mira, y todo es porque los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, alumbrados por la esperanza de la vocación, en otras palabras, el llamado que tenemos. Así que nuestro entendimiento se tipifica con unos ojos que necesitan ser alumbrados. Esta brillantez que Dios tiene a causa de su humildad, el propio Padre nos alumbra con esta brillantez para que podamos entender entonces cuánta esperanza tenemos. Amigo, usted puede estar pasando por situaciones difíciles. Señor, señora, joven, señorita, usted puede estar pasando por situaciones que tal vez nadie le entiende, pero el único que puede hacer ver su vida de una manera más clara, lo que le está sucediendo de una manera más honda, y puede enseñarle por qué permite que estas cosas vengan a su vida es Dios el Padre, porque tiene la esperanza de que usted vea el llamado tan grande que tiene. Las cosas no pasan porque sí, todas las cosas están bajo la voluntad del Padre y no hay nada que se mueva sin que Dios no lo sepa. Luego, si Dios sabe todas las cosas, comprendamos, entendamos, hagamos caso a la palabra de Dios, porque cuando entendemos este llamado que nos ha hecho con esperanza, entonces podremos entender estas riquezas de gloria que nos están esperando, y entonces podemos comprender que estas riquezas no son otra cosa sino lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Es solo una herencia. Usted y yo no trabajamos por ello. Usted y yo no hicimos nada para merecerlo. Es solo el regalo, la herencia que Cristo nos dejó como un buen Señor, un buen Padre a cada uno de nosotros. Y es un regalo que se nos dio, una herencia que no trabajamos, que nosotros no hicimos nada por ella. Nos las regaló, nos las ha dado el Padre a través de Cristo. Es su herencia para cada uno de nosotros. Luego, bendito es el día que sus ojos de entendimiento son alumbrados. ¿Y alumbrados a través de qué? Sino a través de la bendita palabra de Dios. Cuando usted comprende y sabe que Dios tiene todo bajo control, entonces usted no se enoja, usted no se deprime, usted entonces no se enorgullece, no va al extremo, porque si se ha dado cuenta, al diablo, nuestro enemigo acérrimo, y todo el séquito de maldad que viene con él, nos lleva a los extremos. Podemos estar en este día pensando que no somos nada, que no hemos podido, que hemos desperdiciado la vida, que nadie nos quiere, y nos hemos dejado picar por este insecto de la autolástima y sentimos que no, nadie nos merece, que es mejor que nos muramos. O podemos estar al otro instante, en el otro momento, también siendo picados por este insecto de la exaltación suprema que llegamos a sentir, esta autoexaltación que nos lleva a pensar que como nosotros no hay nadie, que el único que puede hacer las cosas somos nosotros, que sin nosotros las cosas no funcionan, que si no fuera por mí, simplemente nadie podría hacer nada. Es por lo que yo he hecho, por lo que yo he dado, por lo que yo he entregado. ¿Cuántas veces uno se llena los oídos de gente diciendo, es que yo hice, yo tuve, es que yo le di, es que yo he hecho las cosas, es que es por mí que las cosas son hechas? La verdad es una calamidad cuando somos este tipo de personas sin entendimiento, sin conocimiento, sin saber que lo que está enfrente de nuestra nariz ni siquiera es nuestro. Si usted mira, encontrará que ni la vista le pertenece a usted. Ni siquiera nos pertenecen la situación de respirar. Es por causa de Cristo Jesús que nosotros podemos ver, mirar, tener lo que tenemos, excepto que lo veamos correctamente. Y esto me hace recordar una historia que voy a tratar de explicarle. Esta historia se llama El hombre que lloró porque debía pagar. Así que un hombre que tenía 80 años iba por la calle, se desmayó y lo llevaron de urgencia a una clínica. Le pusieron oxígeno por 24 horas hasta que se restableció y le dieron de alta. Pasó por la administración y le pasaron la cuenta diciéndole que eran $500. El hombre se puso a llorar y le preguntaron, ¿qué sucede? ¿No tiene dinero? Y el hombre respondió, sí, afortunadamente tengo mucho más que eso. Entonces, ¿por qué llora?, le preguntaron. Y él respondió, lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar $500, ¿cuánto le debo a Dios desde hace 80 años? Estoy respirando. Así que usted y yo tenemos los ojos cerrados de entendimiento cuando pensamos que las cosas las hicimos por nosotros mismos, que son de nosotros. La verdad es que nuestros ojos de entendimiento están cerrados. El único que nos da las cosas es Dios. Abra los ojos, abramos los ojos y entendamos. Todas las cosas vienen de Él y todos sus planes son perfectos para mostrarnos su riqueza y su gloria. Que Dios bendiga su vida y bendiga su corazón.